La columna ace alla acción. Tan valiosa como es la torre. Mortífera. La columna H a la C. Material, el cambio de piezas. Estaban presentes en los deliciosos problemas islámicos. Mortífera. El caballo captura igual que muere. El diagrama 49. La columna H en la acción. Mortífera. La ventana material. Mortífera. Con un 3, ¿cuáles tantos que se mueven? economía estaban presentes en los delitos problemas islámicos. Los delitos y los problemas islámicos.